Saben a quienes están verdaderamente involucrados en la movida para que nos pongan al tanto. Sobre todo me quedé muy interesado en una cuestión que es lo de la Feria del Día del Artesane, que salió en la página de Radio Kermés hace unos días cuando se habían abierto las inscripciones. Y para saber cómo es la movida del Día del Artesane en la ciudad de Santa Rosa, estamos ya en contacto con el director de Economía Popular de la Municipalidad de la Capital Pampeana, Federico Iñaseski. Buenas tardes, Fede. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Fede. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo a esta hora. Viernes, vos ya los tenés arrancados hace rato al año. Por ahí a esta hora pegamos un cabezazo, ¿cierto? Puede pasar, Fede. Sí, la verdad que por lo menos nosotros generalmente el año, por lo menos en enero, en lo que respecta a las ferias, es un año que todavía está en pañal, digamos, por lo menos en enero, y ya a partir de febrero, marzo, empiezan las ferias, y en el caso de marzo tenemos dos ferias en el propio mes que organizar. ¿Dos? Una es la Feria Arte, que ya la realizamos, y otra está la del Día del Artesano, así que bueno, venimos laburando bastante. Muy bien, Fede, a propósito de eso te pregunto entonces por Feria Arte, ¿qué pasó, qué respuesta tuvo, cómo salió? La respuesta de los manualistas y artesanos fue buena. Tuvimos alrededor de unos 70, 80 manualistas y artesanos. Por ahí el segundo día, que fue el domingo, que llovió, no acompañó tanto el clima, pero bueno, la verdad que el sábado sí se pudo feriar, y es importante porque es un canal de venta fundamental para un montón de manualistas y artesanos que tienen ahí en ese lugar la posibilidad de exponer y mostrar lo que están haciendo, y bueno, convocamos a la población santarroceña que se pegue una vuelta, y quizá de alguna localidad aledaña, digo, pueden ser de Tuay, etcétera, que se pegue una vuelta y chusmen, y seguramente algo se van a llevar porque hay cosas muy lindas, así que la verdad que contento. Muy después, bien. Como te digo, por ahí lo climático no me acompañó tanto, pero bueno, son cosas que pasan, digo. De todas maneras, el laburo de los artesanes y de los manualistes, Fede, es economía popular, así que siempre hay que alentar al público en general a que se dé una vuelta, que se gaste el manguito que puede tener o disponer para hacer un regalo, para hacer un presente o para hacerse un presente, hay que alentarlo. Así que por eso, por ahí queríamos contactarte, sí, para que nos cuentes cómo viene ahora la mano con la Feria del Día del Artesano. Es como que se van a poner una buena pilcha, van a estar sacando pecho ahí, cada uno atrás de su puesto. ¿Y cómo fue la registración? Digo, ¿cómo estuvo toda que es preparativos? Bien, llevamos adelante una inscripción. Se inscribieron alrededor de 120 artesanos y artesanas y artesanes, como pudimos hacerlo, digamos, desde el punto de vista digital, como lo venimos haciendo desde hace bastante. La verdad que creemos que la inscripción digital es algo que nos dejó la pandemia, pero que vino para quedarse, porque facilita mucho las cosas, ¿no? Y en esa misma inscripción digital nosotros les pedimos que vayan cargando fotografías de los productos que realizan, y a través de esa fotografía se hace la fiscalización. La fiscalización es comprobar, digamos, que cada uno de los artesanos y artesanas lo que hacen es producción artesanal y no es industrializada, digamos, o reventa. Y en ese sentido, bueno, es como el momento importante donde vemos y garantizamos de que lo que se está exponiendo sea artesanal. Claro. Para que entienda el público, artesanal es algo que está hecho en el 100% o en un porcentaje muy alto, 90, 80% del producto, hecho con las manos del productor, de la productora. Entonces, tal cual. La industrialización de esos productos es muy baja, o sea, no usan tantas herramientas, y sobre todo no tienen productos prefabricados, digamos, en circulación. Por ahí sí utilizan productos prefabricados los manualistas, y por ahí es la diferencia de categorización en la ordenanza, y bueno, y es así como se fiscaliza. Pero en todo caso, nunca son productos fabricados en serie, ponele. No. Ni los manualistas ni los artesanos son productos en serie, sino que tienen mayor o menor intervención de algún tipo de maquinaria, digamos, de industrialización. Pero no, en el caso de los manualistas creo que tienen que tener por lo menos un 60% hecho por la mano, digamos, y eso también le da un producto que nunca es un producto uno igual al otro, ¿no? ¿Qué sé yo? Tal en el cual. caso, como para darte un ejemplo, en el caso de la cerámica, un artesano en cerámica hace el barro, lo cocina, lo pinta, lo esmalta, bueno, todo el proceso lo lleva adelante él, y en el caso del manualista quizás a veces labura sobre alguna pieza realizada, pero lo interviene, le pone, lo pinta, y bueno, y genera otra pieza nueva totalmente diferente a la que empezó, digamos. Claro, a la de base, digamos. Con ese cuerpo de base, mirá, yo sé de lo que hablas porque tengo en mi mano en este momento un matecito de cerámica que de los que se hacen con molde, pero después el acabado final lo da el artesano al artesano con un diseño particular en cada matecito. En esta oportunidad me dijiste hay alrededor de 120 personas que se inscribieron para participar de la Feria del Día del Artesano. ¿Y cuántos? Había 100 lugares, Fede, si no tengo mal entendido, sí, disponibles. Igual ahí, con el objetivo de que puedan participar la mayor cantidad, pudimos ampliar a 120 y para que puedan participar todos. Esto fue medio como a último momento. La verdad que si deben haber quedado algunas personas afuera, fueron sobre todo porque no pasaron la fiscalización, o sea, no cumplían con los requisitos que se les solicita desde el Consejo de Artesanos. Y bueno, eso igual se le informó y se le hace una devolución en relación a eso. Pero bueno, tiene que ver con el perfil de la feria, ¿no? Uno, cuando se inscribe una feria artesanal, sabe que tiene esas características. Hay otras ferias que trabajan la reventa o otro tipo de productos que está totalmente autorizado y legitimado que se pueda vender productos de reventa. Bueno, en este caso, la feria artesanal tiene ese perfil, y si no, sirve una competencia desleal con el artesano que trabaja tanto para producir lo que produce, y por ahí venir con algún elemento industrializado y que esté dentro de un marco de una feria artesanal, queda realmente en una competencia absolutamente desleal, ¿no? Lo pueden decir los mismos artesanos y artesanas, Fede. Muchas veces algunas ferias que eran bastante históricas permitiéndose, ablandaron y finalmente terminaron transformándose en otra cosa, nada que ver, ¿viste? Se transformaron en paseos de comidas, donde hay espectáculos y demás, la gente puede ir a consumir, pero ya no es un lugar propicio para el laburo de las artesanas y los artesanos, que es lo que hay que defender, digamos, siempre recordando que son trabajadores de la economía popular, trabajadores y trabajadoras. Sí. Fede, ¿cuándo se va a estar realizando esta feria? ¿Qué tenemos? ¿Horario recortado? ¿Cómo es? No, es de corrido y es sábado y domingo, 19:20, desde las 9 de la mañana a las 0 horas. Vamos a estar de corrido, van a estar ahí exponiéndolo los artesanos, y bueno, los esperamos a todos y a todas y a todos que se acerquen a pasear, y seguramente paseando se van a llevar algún producto, porque la realidad es que tenemos artesanos y artesanas muy buenos y seguramente nos van a deleitar con lo que hacen, que muchas veces está muy vinculado al arte, ¿no? Está ahí a un por lo menos para mí, aunque no soy un observador muy, muy avezado en el tema, está muy vinculado, y entiendo que a veces uno no se lleva solamente ese matecito, sino se lleva como una porcioncita de una obrita de arte que hace ese artesano especial para ese momento, y bueno, y me parece que eso es más que interesante para uno, para embellecer su casa y sus días en el día a día, ¿no? Tal cual. Mirá, si querés te charlo, te comento a la pasada, yo que he observado un poco más y por ahí tengo compartido algunos mates e incluso alguna birra en la parte de atrás de algún puesto, que por ahí la mirada que hay sobre estos laburos es que la diferencia es que el artista pinta un cuadro y es un goce estético, es para colgarlo, queda en el comedor, queda en la habitación, y en cambio una cadenita, una, ¿cómo se llama?, una pulsera, un dije, un arito, un mate, o inclusive una matra, un ponchito, son cosas que tienen mucho de arte, pero que tienen un sentido utilitario, que es el que le podemos dar prácticamente todos los días o el día que nos queremos embellecer un poco. Pasa por ahí la cuestión de la artesanía. Fede, me imagino que va a haber muy buen resultado porque el pronóstico del tiempo dice que va a acompañar bien el fin de semana. ¿Esto dónde se va a estar realizando? Sería el último detalle, Fede. Sí, se va a estar realizando en la Plaza San Martín, vamos a estar feriando ahí, y bueno, son bienvenidas todas las personas que se quieran acercar, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por difundirla. Muy bien, muy bien. Seguramente, aunque sea la pasada, vamos a atravesar la plaza y echamos el ojo ahí para ver si podemos quedar bien con esa personita. O si por ahí encontramos algo que, uy, mirá, dice, yo quería uno de estos. Aunque sea una funda para el encendedor. Fede, muchísimas gracias, bueno, y éxito de suceso. Gracias. Un abrazo. Chau. Hasta luego, Federico Iñaseki, el director de Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa, anticipándote que a partir de las 9 de la mañana, mañana sábado, arranca la Feria del Día del Artesane.